luces de luna llena. Quiero que no se vaya. Quiero tenerla cerca, pues ella es mi razón para existir. Contando las estrellas, juro que ni una es tan bella. Maldito frío que me quema desde que ella se alejó. Bloqueando ya es para olvidarte. Fumando, oh, oh. Fumando y es para imaginarte. Mami, no sé qué nos pasa. Los celos, los pedos, tantas amenazas. Tu tranqui, tu cuenta, aquí fue la venganza. Por loca, inmadura, maldita, me encanta. Mami, dime qué nos pasa. Parece fallar cuando solo reías. De mis chistes malos, de mis tonterías. Y hoy vete a la verga, pero mala mía, pero mala mía. Ya se la sabe, comparmenta. Ya, ya. ¿O no? ¿Y por qué somos los que estamos, compañetón? Pórtate bien. Imaginarte, mami, no sé qué nos pasa. Los celos, los pedos, tantas amenazas. Tu tranqui, tu cuenta que fue tu venganza. Por lo que inmadura, maldita, me encantas. Solo tú me encantas. Mami, dime qué nos pasa. Parece fue ayer cuando solo reías. De mis chistes malos, de mis tonterías. Hoy vete a la verga, maldita mentira.